honda y profunda amistad. Fresca como la hierba verde, pero negra tu cola no más. Meneala, meneala, tu cola redonda no más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Meneala, meneala, tu cola redonda no más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Si tú quieres enfermarte con una raya de verdad, te invito a ver a la negra. Si cruza tu raya, contigo estarás. Meneala, meneala, tú con la redonda es lo más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Meneala, meneala, tú con la redonda es lo más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Fresca como la hierba verde, pero negra tu cola no más. Meneala, meneala, tu cola redonda no más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Meneala, meneala, tu cola redonda no más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Si tú quieres enfermarte con una raya de verdad, te invito a ver a la negra. Si cruza tu raya, contigo estarás. Meneala, meneala, tú con la redonda es lo más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Meneala, meneala, tú con la redonda es lo más. Meneala, meneala, deliciosa manzana fugaz. Bye.